is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 78, el octavo de la cuarta temporada de Radioactividad, este proyecto que comenzamos en agosto del 2012 y que ya continuamos hasta ahora, en realidad lo que es una fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace prácticamente 8 años atrás, y pues que consiste simplemente en una excusa para encontrarnos semanalmente a compartir música durante 90 minutos, a escuchar estas canciones juntos y primero acercándonos a alguna música que de repente no es tan habitual encontrar en nuestro entorno o en los lugares en los que consumimos música habitualmente, pero también para que exista la posibilidad por lo menos de esa retroalimentación, ¿no? De ir compartiendo, valga la redundancia, las ideas que surgen escuchando esta música. Y bueno, gracias de nuevo por estar aquí cada semana, sea hasta la primera vez que escuchan el programa o ya la vez número 78 o 178, si es que nos siguen desde la música que escuchan todos. Hablando de eso, los 78 programas están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí los pueden escuchar en streaming, los pueden descargar en MP3, también pueden usar el espacio para dejar comentarios, pedidos de canciones. Ya la próxima semana voy a cumplir 2 de los últimos que me llegaron y que hasta ahora estaban los programas hechos hasta el 78, y ya ahora a partir del 79 tengo algo más de libertad con los setlists. Y pues eso, está ahí ese espacio que podemos usar para interactuar, y de nuevo les agradezco que escuchen el programa y que lo compartan y difundan si es que les gusta y se divierten escuchándolo tanto como yo preparando estas cosas. Bueno, este programa es dentro de todo bastante típico, tiene canciones nuevas, algunas un poco más antiguas, algunas un poco conocidas, otras bastante menos. Y por eso creo que está muy bien que comencemos con algo del año, estrenado el mes pasado. De hecho, creo que es este disco, sí, es de febrero, segurísimo. De la mano de la gemela Olsen, talentosa. No. Esa es Elizabeth, que es actriz además. Esta es Angel Olsen, o Ángel Olsen. Angel es en inglés, si prefieren la pronunciación anglosajona. Pues nada, Angel Olsen para comenzar el programa con High Five. Así que vamos con High Five de Angel Olsen. Escuchábamos a Angel Olsen con High Five, esta canción extraída de su disco de 2014, Burn Your Fire for No Witness, que la pasé un poco siguiendo una sugerencia de mi amigo Andrés Laguna, con el que conversando me decía que le gustaría que tengamos una sección dedicada a pasar en cada programa novedades o sugerencias de discos nuevos. No me puedo comprometer a esto porque no estoy seguro si conseguiría hacerlo cada semana, no tener un sector de novedades. Quitaría un poco de libertad al programa, que es creo lo más interesante del formato, esa espontaneidad. Y además, en promedio, cada programa tiene una canción de cada año, eso sin contar reissues, o sea, hay por lo menos un estreno en promedio por cada uno de los 78 programas que tenemos aquí. Es cierto que 78 estrenos de un promedio de 5 canciones por programa, de 400 canciones, es poco, pero no somos un programa de tendencias, así que creo que no hay mucho problema. Bueno, como sea, hay dos discos de 2014 que me parecen magníficos. Uno que está más o menos en una escala del 1 al 10 en un 9 o 9.5, que es Benji de Sun Kill Moon, que escuchamos aquí hace unas cuantas semanas. Y otro que está como cerca de un 8 más o menos, que es este, Burn Your Fire for No Witness, que no es poco, pero que le falta un poquito ese salto de lo notable a lo excepcional que podría ser Benji. Lo que sí tiene este disco es un atractivo transversal que muy pocas bandas consiguen hoy en día. Eso hace que se parezca un poco al disco de Mac DeMarco que sacó en 2012, que es un tipo que ha anunciado disco nuevo también para este año, un motivo para estar alerta y contentos, y que traza pues un vínculo entre Angel Olsen y Mac DeMarco a través de la canción pop clásica, algo que se podría escribir en mayúsculas, yo creo. Angel Olsen en este disco aplica un poco la operación que Erika Andersen, otra cantautora EMA que apareció hace no demasiados programas atrás, y pues hace lo mismo que EMA hacía con el blues, pero para el country and western, la canción autoral, por ejemplo la canción White Fire de este disco de Angel Olsen, cita casi de forma literal, por no decir paródica, a Leonard Cohen. Una cosa que es inevitable cuando aparecen cantantes de este fuste, pues es compararlas entre ellas, y habría que decir que la canción High and Wild suena a PJ Harvey clásica, aunque Angel Olsen es bastante más melódica en su voz. Cuando canta sola con su guitarra, sin ese fuzz y reverb que tiene esta canción que hemos escuchado, la voz de Angel Olsen tiene un toquecito más de la Carter Family, que recuerda vía el country a la joven Cat Power. Y hasta tiene momentos Beach House, ¿no? Como Windows, que creo que es la canción que cierra este disco, que es así Beach Houseiana, ¿no? Power, le digo, Dream Popera. Otra canción, Forgiven Forgotten, suena mucho a Waxahachie, otra cantautora con toques alternativo noventosos que curiosamente parecía que el año pasado con su segundo disco la iba a romper, se iba a ser muy popular, pero no sucedió. Lo que me hace un poco dudar respecto a las posibilidades de fama de Angel Olsen, que es algo totalmente secundario, pues su música es lo que importa al final de cuentas, no cuán celebrada llegue a ser. Este disco también recorre una paleta emocional completa, que pasa de canciones alegronas, algunas más duras, más dolientes, como Enemy, por ejemplo. Y por eso es un poco la mezcla del disco vitalista que lanzó el año pasado Eleanor Friedberger y Waxahachie también, que era un poquito más, más fúnebre, sin querer decir oscuro ni nada por el estilo. Este también es un disco muy inteligente, alegrón y pop, a pesar de que habla mucho sobre la soledad y la duda. Para eso hace falta un gran despliegue de habilidad compositiva, como hemos escuchado aquí en High Five, en el que la canción en la que Angel Olsen juega con un intertexto con Hank Williams, ¿no? Citando la canción, bueno, el clásico debería decir, I feel so lonesome I could cry. Eso lo escuchamos al comenzar la canción, cuando dice Angel Olsen, I feel so lonesome I could cry, o sea, me siento tan sola que podría llorar, pero en cambio me voy a quedar aquí, voy a pasar el tiempo sentándome a solas con alguien solitario también. Y pues esa línea, ¿no? Me voy a quedar aquí sentada con alguien solitario también, me parece que ya es, supera todo lo que en más de 90 minutos la película Hair no pudo conseguir, ¿no? No me parece que haya una definición mejor para el Facebook que esa, ¿no? Bueno, quitando toda la cosa banal, pero el elemento, digamos, de relación interpersonal es eso, ¿no? Sentarte a pasar tiempo con otra gente solitaria. Y a eso me refería cuando hablaba de una gran habilidad, una inteligencia compositiva que posee Angel Olsen. Y bueno, eso del high five es justamente eso, ¿no? Choca esos 5, dame esos 5. Si estás solo como yo, o si estás sola como yo, choca esos 5. Muy en la línea de ese espíritu, el video de esta canción es encantador, sencillo, pero ingenioso, así que les recomiendo que le den una mirada si es que están con tiempo ocioso por el YouTube. Y dicho también esto, pues no es una desconocida. Angel Olsen abrió para Neko Case en su última gira, en la última gira de Neko Case. Hizo coros para Will Oldham. Tiene un disco anterior, también este es su segundo álbum, no recuerdo el nombre del anterior, es del primero, pero ya es del 2012, si no estoy mal. Lo que sí es que ahora con este Burn Your Fire for No Witness, toma la bandera de las cantautoras femeninas. Luego de la decepción de St. Vincent y el muy posible tropiezo de Erica Anderson, que está aparentemente empecinada en hacer un disco que suene como ese de Hole en el que estaba Malibu, Celebrity Skin creo que se llama. Bueno, y parece que va a ser un desastre, aunque podría que sea un metacomentario, ¿no? Que bueno, le dejamos el beneficio de la duda a Erica Anderson hasta que escuchemos el disco, el primer single. Satellites estaba bastante mejor que esta Blonde Girl, creo que se llama el segundo single de este disco. Y hablando de decepciones, otra decepción enorme fue el disco de Beck, que es música para señores de mediana edad, que no es ni la pálida sombra del grandísimo Sea Change, y mucho menos de lo que era Beck en sus momentos más excéntricos. Podría haber hecho un disco como este, ¿no? Así emocionalmente implicado, pero con una vitalidad sonora burbujeante, que creo que iba mucho mejor con la personalidad de Beck, pero quizás para lograrlo hace falta tener menos de 25 años, ¿no? Y no los 50 que tiene Beck. Lo siento, Beck, pero así nomás es, ¿no? Bueno, ya vamos 8 minutos y medio con Angel Olsen. A lo mejor le quedan todavía fans a Beck que no sean gerentes de empresas de software. Dejamos de darle palo y nos vamos con la siguiente canción. De un lanzamiento nuevo de alto perfil como era Angel Olsen, nos vamos a la típica canción rara y poco conocida de este programa. También medio folk, aunque no es pop ni por si acaso. Nos toca escuchar a los ingleses de Comus con la canción Diana o Diana. Vamos con Comus y Diana. Close through the steaming wood light. del disco First Utterance, o First Utterance, sí, del 71. Ahí estaba Comus con Diana. Este disco era el debut de esta anómala banda de folk progresivo. Anómala porque el folk progresivo, sobre todo el inglés, o se iba por la recuperación de los mitos originales, como pasaba con Pentangle, o con Steel Ice Pan, o Fairport Convention, que tenían esos toques céltico barra medievales, o tiraban por la fantasía onda Canterbury, o eran más abarrocados, sino como Martin Carty o Bert Jansch, que hacían casi exhibiciones de guitarra clásica en el marco de este folk progresivo, entre comillas. El antecedente más próximo que podría tener Pearls Before Swine es... más próximo que podría tener Comus es probablemente Pearls Before Swine. Eso era lo que quería decir. Pero aún así nada que ver con los temas, ¿no? Que parecen cosas más bien de Swans, ¿no? Que harían palidecer hasta el Charles Manson, trovador folk de esas épocas. Hay que notar que esta música no tiene la austeridad sonora de otros cantautores folk darky, ¿no? Como podrían ser Simon Joyner o algunas cosas de Bonnie Prince Billy. Esta es una música muy sofisticada, muy bonita, ¿no? Para que nos entendamos, tiene guitarras acústicas, violines, flautas, nada de disonancia, no instrumentos que sean ruidosamente eléctricos, ni siquiera tiene una batería como para que nos agreda por ese lado. No recuerda un aquelarre así de primera, ¿no? Excepto quizás por el ululante singing saw, parece que es, que suena como un theremin, un típico instrumento de las películas de terror que aparece en la canción The Herald, una de las más famosas de este disco. Pero incluso esa canción parece la cantata de Puentes Amarillos, ¿no? Antes que algo de Current 93 o Heaven 17, alguna cosa así más darky. Aquí lo que rompe esa unicidad estética es el juego vocal, evidentemente, que no es manierista ni clásico armónico, ¿no? Son como rimas satánicas realmente, ¿no? Como algo salido del universo de The Wicker Man, ¿no? Esta película clásica del terror británico, ¿no? En la que se ven los bosques de Albion, en que suceden cosas sobrenaturales. En la tapa de este disco aparece un dibujo que recuerda a los que Cecilio Guzmán de Rojas hizo sobre la Guerra del Chaco, que eran como la versión boliviana de los desastres de la Guerra de Goya, ¿no? Que, bueno, en esta tapa del disco vemos una figura monocromática abyecta, con una expresión grotesca de dolor que hace que se parezca antes a un animal que a un humano. Y pues esa es muy la onda de este disco, First Utterance, ¿no? Que a pesar de haberse publicado en la época de oro del folk y del progresivo, al disco le fue mal. Dicen que porque hubo una huelga de correos que evitó que se circulasen los discos, pero la verdad es que tampoco es una música demasiado amigable, ¿no? Fue aborrecida por los críticos en su momento, que decían que sonaba a Mark Bolan siendo estrangulado hasta morir. Tampoco sirvió que uno de los grandes valedores de la banda fuese David Bowie. ¿Acaso les alcanzó este espaldarazo de fama para llegar a grabar un segundo disco, que se titula To Keep From Crying, del 74, que era el único disco que habían, o los únicos dos discos que tenían hasta su reunión del 2012? Pero ya para ese segundo disco la banda había cambiado bastante, estaba más conectada con el progresivo continental, contaron con la colaboración de músicos de Gong, de Henry Cow. Y aún así tampoco les fue mejor, ¿no? Y terminaron separándose, pues parecía que su música no tenía recepción. Y justamente con a lo que me refería cuando decía que no era una música amistosa, me refería al contenido lírico, lleno de violencia, muerte, violaciones, apariciones sobrenaturales, tortura. Y esto con muy buenas razones, además, porque Comus era el dios griego hijo de Circe y Baco, que estaba dedicado a los pecadillos nocturnos, por ponerlo de alguna forma. John Milton tiene un poema dedicado a esta deidad, ¿no? Que fue adaptado para esta canción, justamente para Diana, en la que se muestra una lucha entre la castidad virtuosa de Diana y el salvaje impulso inmoral de los bosques que se encarnan en Comus, que viene a ser como un sátiro. Y sí, bueno, por eso dije que esta no era música de lo más accesible, ¿no? Incluso para fans de Yes o de Genesis. Con todo, la banda no ha caído en el olvido por completo. Siguen de gira gracias a los reissues y la reunión del 2012. Y su paganismo macabro ha sido influencia de gente de lo más disímil. Los metaleros prog de Opeth, por ejemplo, reconocen una de sus influencias. Creo que tienen hasta tatuados pedazos de las canciones. Los industrialosos dark de Current 93, que ya los mencionamos antes, también han grabado algún disco en homenaje a Comus. Así que no es una banda tan infravalorada a pesar de su relativa oscuridad. Pues seguimos con otra banda desconocida, pero ya mucho más reciente, que son los norteamericanos de LSD and the Search for God, un gran nombre, que nos traen la canción Stars, Starshine. Así que vamos con LSD and the Search for God y Starshine. We'll be right back. de su disco autotitulado de 2007, LSD and the Search for God. Tenemos ahí a Starshine, también debut de este grupo y hasta donde sé el único disco que han editado. Una banda que trató de recuperar el shoegaze cuando las tendencias no eran favorables para esto. Si hubiesen esperado unos 3 añitos más, seguro que la rompían. Pero LSD and the Search for God son una banda que surgió orgánicamente de su amor por el género. No eran carreristas que estaban desesperados por lograr el éxito y la fama y se agarraron del estilo más vendible en esos días. Más seamos honestos, tampoco revolucionaron el género, ¿no? Este era un disco muy en el molde de la segunda ola del shoegaze. La canción This Time, que abre el disco, es súper melódica, pero no deja de parecer algo que podría venir en un disco de los Pale Saints. I Don't Care es una mala copia de My Bloody Valentine. Backwards es Field Mice antes que shoegaze. Bueno, tampoco han escondido esta fascinación. En las pocas entrevistas que hay online de la banda, el líder del grupo reconoce la influencia de Verve, pero antes de que se vuelvan The Verve o The Verve y hagan Bittersweet Symphony, de Johnny Marr, de Slow Dive, de los Swirlies, de Luna, de Flying Saucer Attack. Y se nota mucho esto, ¿no? La música que hacen en The End of Search for God está marcada por estas influencias, ¿no? Lo malo es que muy poco más que esto se sabe del grupo. Es prácticamente imposible encontrar más información sobre ellos, ni que fueran un grupo boliviano. Por eso nos quedamos con que son unos californianos que hacen una música que nos gusta mucho a nosotros, el shoegaze, que se deja escuchar, a pesar de ser un poco revisionista simplona. Pero a veces eso basta y sobra, ¿no? Que sea una música que se deja escuchar. LSD and the Search for God no tuvieron la tenacidad de otros grupos que hacían shoegaze antes del 2007 mismo, cuando el género no era muy popular, y que aguantaron hasta alcanzar cierta popularidad después, como Bardo Pond, por ejemplo. Pero ni siquiera se les pasó por la mente a LSD and the Search for God venderse a un estilo más lucrativo y en boga como lo hizo M83, ¿no? M83 o M83, porque es francés, Anthony González, no sé nunca cómo se pronuncia esta banda. Ya pasaron de ser una especie de shoegaze a ser casi synth pop. Una noticia reciente que se tiene sobre los LSD and Search for God es que el año pasado estuvieron de gira con Sonic Boom, The Telescopes y Medicine, así que se están reactivando poco a poco. Y bueno, de hecho, LSD and the Search for God son The Telescopes. Son el grupo que toca con el líder de The Telescopes, que es obviamente el que está girando con el nombre, ¿no? Ya los músicos con los que grabó originalmente los discos en los 80s no están en la banda, pero sí se reclutó a LSD and the Search for God. Él es el que canta y toca la guitarra principal y se llaman The Telescopes. Los conoció justamente cuando estaban teloneando The Telescopes y se los fichó para la banda. Así que con esa bonita historia, quién sabe si sacan un disco nuevo hasta finales de este año y se alinean los web scenes para hacerlos la banda retorno del año, podría avecinarse un revival de LSD and the Search for God. Eso nunca se sabe. Nosotros seguimos en California ahora con una banda algo anterior, aparentemente más conocida, pero no mucho más que LSD and the Search for God. Hablamos de la seminal agrupación post-punk Tuxedo Moon, que sí son californianos a pesar de que todo lo que se mueve a su alrededor, su universo estético y su sonido nos harían sospechar que son mancunianos. Así que escuchémosles con KM Seeding the Clouds. Así que vamos con KM Seeding the Clouds de Tuxedo Moon. Nothing's gonna go your way. Seeding the clouds today. Watch, nothing's gonna go your way. They're seeding the clouds today. Watch. Ahí teníamos a Tuxedo Moon con KM City in the Clouds, canción que hemos tomado de su debut en largo, Half Mute del 80, en el que nos encontrábamos una banda con una sofisticación absolutamente inusual para la época, ¿no? Para una música surgida de los valores punk en los que primaba la expresión por encima de la técnica, la coherencia conceptual antes que un rigor escolástico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay canciones en el disco que se llaman Volo Vivace o que investigan los tritonos con una seriedad muy propia de la música vanguardista de cepa, además académico europea, lo que no esperaríamos encontrar en un disco de una banda de los primeros días del post-punk. Desde una perspectiva incluso superficial, en una escena dominada por sintetizadores, los instrumentos más salientes del disco de Tuxedo Moon son el violín y el saxo. Es decir, era un disco post-punk pero iconoclasta, ¿no? El modelo de Père Ubu o de los Legendary Pink Dots, por ejemplo. La canción más conocida del disco es sin duda Nazca, que creo que abre el disco también. Y es así medio ambient, al estilo del lado B de Heroes de Bowie. Half Mute también tiene algunos momentos más tocados por su época, como 59 Seconds, que es no wave neoyorquina sin más. Pero el disco está en general muy por encima de los significantes de época, ¿no? A salvo de ellos, por eso es un clásico. Tuxedo Moon habían editado antes, desde su debut en largo, dos discos, dos EPs más bien, más electropunk, más conectados con Zeitgeist, pero que no era la obra definitiva que consiguieron editar con este disco, ¿no? Que lanzaron como su segundo álbum también en el sello de The Residents, ¿no? Una banda con la que podríamos sospechar tienen cierta afinidad conceptual, espiritual, sonora. No les fue muy bien, no tuvieron demasiado éxito y por eso migraron a Europa, y creo que después dejaron de tocar y ahora viven dispersos por todo el mundo los músicos que conformaban esta banda originalmente, que se tomaron un receso en los 90s y luego volvieron en el 2004 con un disco que no recuerdo el nombre, pero ya más metido en la música contemporánea, ¿no? En la composición contemporánea, ¿no? Con giros más electrónicos, serialistas, y así siguen en relativa y continua actividad hasta el día de hoy. Si habría que vender este disco Half Mute con una etiqueta, habría que decir que es el inicio real del post-rock, porque era un disco que aspiraba a ser una música de cámara, pero con toda la suntuosidad vana de este estilo removida por el filtro post-punk. Y en esa línea, Half Mute es un disco que, me atrevería a decir, Disco Inferno escucharon bastante, con ese bajo robusto, con el juego conceptual potente. La canción James Whale, por ejemplo, que es un homenaje al legendario director de películas de terror, Frankenstein, creo la más famosa de ellas, nos recuerda un poco a Disco Inferno. La canción que hemos escuchado también, que James in the Clouds, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Que conecta toda la movida protoindustrial, electrónica, el progresivo menos obcecado de gente como Soft Machine o This Heat con los Tok Tok de Laughing Stock, y de ahí se extiende a Bad Psychosis o Slint en adelante, y de ahí pues ya estamos operando dentro de la etiqueta del post-rock. Claro, no es un disco totalmente instrumental, ni siquiera la canción KMC in the Clouds es totalmente instrumental, ni deja de tener toquecitos de época, ¿no? Como unos samples un poco torpes, unos sintetizadores muy ochenteros, una grabación con efectos digitales ochenteros. Lo que es totalmente perdonable porque funciona hasta a favor del encanto de un disco tan jugado por la tecnología como por revolucionar la composición desde y dentro de su léxico. Y con composición quiero decir composición contemporánea clásica, ¿no? después de tantas canciones bajón, vamos a cerrar el programa con una bailonguera. Si la anterior era la canción rara y larga del programa, esta es la canción rara y festiva del programa. Larga y festiva también, no tan rara. De una banda que saben que me gusta mucho y que ahora regresa, aunque con un nombre solista, el nombre de su líder además. Se trata de George Clinton, que nos trae la canción Man's Best Friend, Loopzilla. Así que vamos con este clasicazo de George Clinton, Man's Best Friend, Loopzilla. drive you up the wall, we drive you on the floor. They drive you up the wall, we drive you on the floor. Don't touch that radio, don't touch that radio, don't touch that radio, don't touch that dial. Like Planet Rock, we just don't stop, we're gonna drive you nuts. Like Planet Rock, we just don't stop, we're gonna drive you nuts. They drive you up the wall, we drive you on the flow. They drive you up the wall, we drive you on the flow. Don't touch that radio, don't touch that radio, don't touch that radio, don't touch that knob, don't touch that knob, don't touch that knob. Kiss, YFM New York, Living Radio. Where sounds are seen. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Ooh. Sugar brown honey bunch. You know Bella loves you. I will about you. Where we get on your good nerve. Baby love, that radio. Don't test that knob. Don't test them knobs. Like Planet Rock, they just don't stop, they're gonna drive you nuts. Like Planet Rock, we just don't stop, they're gonna drive you nuts. Ese era George Clinton con Man's Best Friend, Loopzilla, del disco Computer Games del 82. Naturalmente está ampliada por Snoop Dogg, basta escuchar las referencias caninas que tiene esta canción. Y bueno, también por una tonelada más de raperos de todas las épocas, ¿no? De Tupac a Criss Cross, pasando por Nas, por Jay-Z y un larguísimo etcétera. Decíamos que era el debut solista de George Clinton porque dejó de lado el nombre oficial de la banda, Parliament Funkadelic, pero seguía operando prácticamente con todos los músicos de siempre. Este disco marcó la reinvención exitosa de George Clinton de cara al electrofunk, un género que había empezado a robarle popularidad al dominio, podríamos decir, casi hegemónico que había tenido el funk marca Parliament Funkadelic. Algo que no pudo repetir un par de años después, cuando ya se dio el advenimiento del rap, que se ampliaba mucho a Parliament, a las bandas de George Clinton, pero que no se pudo reinventar como rapero. Algo que sí logró para el electrofunk. Por esto se considera que este disco es el último gran legado de Parliament, porque a pesar de que no llevaba el nombre del disco de la banda, estaban aquí involucrados Bootsy Collins, Eddie Hazel, Bernie Worrell, Maceo Parker, Gary Schneider, Gary Schneider. Aunque todo tenía un toque más sintético, había más sintetizadores que guitarras o que instrumentos de viento, las rimas, las letras tienen un tono más urbano, menos funky clásico. La primera mitad de esta canción, Man's Best Friend, es una carta de amor al perro, con unos ladridos sintéticos que en realidad parecen provenir de una cuica, no de un hocico de un animal. ¿Tendría alguna obsesión con los canes George Clinton en este disco? ¿O creería tanto en el potencial melódico de estos singles que hizo otro que fue justamente el segundo gran hit de Computer Games, que es Atomic Dog? Así que entre Atomic Dog, el perro atómico, y el mejor amigo del hombre, Man's Best Friend, estamos servidos con canes y más canes. Y en realidad esta Man's Best Friend es como una reversión funky de I Wanna Be Your Dog, porque habla de un tipo que le canta a su novia diciendo que el perro es el mejor amigo de toda chica, y que él, si fuese tu perro, si le dejas de ser tu perro, te traería el diario, lamería tu pierna, etcétera, etcétera. Hay que recordar que tanto George Clinton como Iggy Pop y los Stooges son de Detroit. Y Loopzilla, una canción hecha como un loop sobre todo en las letras, ¿no? Que tiene samples de canciones anteriores del colectivo P-Funk y de canciones antiguas que no son de Parliament ni de Funkadelic. Hay algunas de los Four Tops, Dancing in the Streets está, otros de James Brown, pero más que como samples por samplear. Está concebido este tema como una estación de radio. No es una mixtape, sino una estación de radio que va seleccionando hits del pasado. Un motivo con el que ya había jugado con éxito George Clinton en el disco Mothership Connection. Y también cita a músicos más nuevos en este tema Loopzilla. Planet Rock, por ejemplo, lo menciona varias veces. Aparece Prince, Zap, con eso de More Bounce to the Ounce. Y aprovecho para darle un saludo a mi amigo Carlitos Fiorillo, que alucinó con Zap. Y pues ahí estaba de nuevo un pequeño sample de More Bounce to the Ounce. Y con eso hemos llegado al final de nuestro programa número 78. Gracias por acompañarnos una semana más. Y durante los pasados fines de semana, 78 fines de semana, pueden encontrar los anteriores programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí pueden además usar los links para hacer pedidos o compartir el programa con sus amigos, sugerencias. Pueden bajar los programas si quieren tenerlos en MP3. Los pueden escuchar en streaming, también están todos disponibles. Y hacer lo que sea que nos permita una plataforma como este blog, radioactividadshow.blogspot.com. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.